Roll. ¿Qué tal, Roxana Sae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La voz de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que os manda saludos, continúa bajo mínimos y además hoy va a haber cortes. Lo digo por quienes nos estáis siguiendo en directo, porque los cortes van a verlos, llevan habiéndolos toda la mañana, y lo que pasa que me se ha ocurrido una solución que después de 5 años, con este cerebro que yo tengo, he llegado a tenerla, así que igual hasta funciona. Pero algún cortecito yo entiendo que detectaréis. Avisaos, estáis. Ternascas y ternascos. Arranca el episodio 505 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hola Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos arrancando con la formación folk gothic viguesa Shamain. Que acaba de lanzar segundo sencillo de Naalma, el primer álbum de una trilogía ya escrita que llevará por título general No Ser. Esto se titula Eterna Soledad, Eterna Soedade. Que rima, fíjate tú por dónde, con Galicia Calidad. Como soy, La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocketon Tour presentan el festival El Reto de Amaya. El sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día en entradium.com. También hay habilitada Fira Cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Saludos a los rusos, saludos a los alemanes, saludos a los estadounidenses que ya nos están escuchando. Luego miramos a ver desde qué más países andan conectados. Pero saludos sobre todo a todos los terrascos y terrascas que ya nos indican que están a la escucha en directo en nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. La primera en saludar hoy, Zaragoza Style desde Pila, es a Eli Creator. Acto seguido en segunda posición, desde Murchante, Nafarroa Play, San Javier. Que me ha parecido ver así con el rabillo el ojo que preguntaba que quiénes eran los que estaban sonando primero. Los gallegos Shamain. Siempre en el podio, en primera o en segunda o en tercera posición, desde los madriles, ¡Aupa Satania! También eternamente conectados desde el CSA Magallanes, ese comando Pung Alicia de Alicante, encabezado por Fera y desde el barrio La Florida, la Canaupa. Y buen provecho, que sabemos que está ahí la gente comiendo bien y a gusto. Y saludazos, un gruñido poderoso, un gro powerful desde Córdoba. Nuestro nuevo terrasco, Alejandro de los PR3, una de nuestras bandas asociadas a Upay. Tenemos también saludos, Logroño Power, de nuestro terrasco Diego, que por cierto hoy va a tener protagonismo al final del programa, porque hoy sería el cumpleaños del Boni. No se nos olvida, no. Más si cabe, siendo que mañana no va a haber programa. Más saludos a Nafarroa Play, de esta vez desde Tudela. ¡Aupa Félix! ¡Pequeños terrascos! También saludos desde la Catalonia, creo, USD, ahí va. Bueno, y tenemos mogollón de comentarios más, pero son de los que ya están a la escucha. Así que conforme vayan entrando nuevos ternascos y ternascas al directo, pues se les irá saludando, claro que sí. Y ahora vamos a por el titular que protagoniza este episodio número 505 de Pequeño Ternasco. Vamos a ir, Rosa Rosaen. ¿Aceptas el reto de ayudar a Amaya Gil? Ya habíais escuchado la cuña. La Asociación Cultural Musical Rock Machine presenta el festival benéfico El Reto de Amaya. Ya os habíamos hablado de este festival, pero os tenemos que informar que se iba a producir en dos jornadas. La primera de ellas tenía que ser este sábado 8 de enero, pero con las restricciones de la COVID, pues la del sábado 8 de enero pasa a suspenderse. Eso sí, como son dos jornadas y el sábado 15 de enero de momento no está suspendido, os anunciamos las bandas que ese día se van a juntar para, de una manera totalmente altruista, colaborar en recaudar fondos para la pequeña Amaya Gil, que padece una de esas enfermedades tratadas o diagnosticadas o llamadas como raras. Lo dicho, cuatro bandas el 15 de enero en la sala. En la sala, espérate, que no me acuerdo cómo se llama la sala. One moment, please, que lo tengo por aquí apuntado. En la sala Peter Rock de la ciudad de Valencia estarán Sin Propina, o lo que es lo mismo, la nueva banda de Aries de los Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más de Madrid. El precio de las entradas tendrá un coste simbólico de 10 euros y se podrán adquirir en entradio.com. Que no te puedes acercar hasta la ciudad del Tura, también hay una habilitada del Turia, también hay habilitada una fila cero para colaborar si no puedes acudir al evento. Obviamente, ahora, mira, ya ha tenido que producirse uno de los primeros cortes. Voy a ver si ha funcionado el truqui. Ha funcionado el truqui, muy bien. Así que nos siguen escuchando en directo, afortunadamente. Como estamos en directo, permíteme que insista, no vamos a darte aquí ahora el enlace para comprar esas entradas online. Pero sí, ya sabes que, como siempre, en el artículo que acompañará al podcast a partir de las 5 de la tarde, tendrás enlace directo para tener cumplida información de todas las novedades del evento actualizadas. Y por supuesto también ese enlace para comprar las entradas anticipadas online. Vamos a escuchar a una de las bandas que participarán. Ellos son los valencianos Total Death y suenan así. Esto es La Llamada. Uno de los temas de esta banda que participará en el Festival Benéfico El Reto de Amaya. Probablemente esté dentro de su repertorio el próximo 15 de enero. De momento ya lo puedes escuchar aquí. Total Death, La Llamada, El Reto de Amaya. Pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com. Y por supuesto nuestra asociación colaboradora, la Asociación Cultural Musical Rock Machine. Hasta México, que nos están escuchando, y a todo aquella persona que nos esté escuchando en directo. Si se os produce un corte y os quedáis sin escuchar la emisión, dadle inmediatamente a refrescar a la web, si la estáis escuchando a través de la web, o entrar y salir de la aplicación si lo estáis haciendo desde la aplicación. Nosotros seguimos saliendo en directo. Lo que ya no podemos es asegurar que vuestros dispositivos detecten que ha vuelto la emisión, así que dadle a refrescar, ¿vale? Es lo único que podemos hacer en este día que está saliendo tan jodido. Nosotros hemos llamado al servicio técnico, pero hasta que no nos den solución no podemos hacer nada más. Eso sí, en el podcast y en la redifusión, todo esto que estoy diciendo se oirá. Por aniquilar o aplastar y pues agonizar.

pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Ascenso Metal Radio Rock. Esto de que haya dos bandas españistanís en el Rincón Oscuro el mismo día no suele pasar. Lo que está escuchando pertenece al inminente y segundo larga duración de la banda thrash metal burgalesa Grave Noise. Un álbum que llevará por título Roots of Damnation. Este adelanto se titula The Ghost Plague, la plaga fantasma, que me parece a mí que se refiere un poco a esto de la pandemia, no sé yo. No me he puesto a analizar la letra, es solo por el título. Grave Noise, The Ghost Plague. People want to hear. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y para cerrar el rincón oscuro, escuchas ya el segundo tema que te traigo adelanto de Vortex. Vortex. A su vez, segundo larga duración en la carrera de este quinteto cruz metal asturiano llamados Unexpectants. Esto es Hipersomnia. Insomnia sería otra cosa. Saludos también hasta la península de la Bota. Saludos a la Italia. ¿Cómo? Cuidadín. Cuídate. No puedo, no puedo. Dejad more. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Nata Radio Rock. Bueno, antes de ir a por las bizarradas, vamos a recordar nuevamente ese mensaje. Hoy están habiendo muchos cortes en la señal de internet, microcortes realmente, porque no duran apenas 2 segundos, pero claro, nos joden la emisión en directo. Así que cada vez que veáis que se os queda en silencio la web, le dais a refrescar y en la aplicación, si lo estáis escuchando desde la aplicación, pues eso, entráis y salís, porque nosotros seguiremos en directo, sí o sí. Y recordaros también que mañana jueves no va a haber programa. Nos tenemos que ir a Zaragoza a celebrar la festividad de los Reyes Magos con nuestras familias. Que no han pensado mucho que nosotros los jueves curramos, pero en fin, por un año se lo vamos a pasar, va. Y así yo de paso termino de recuperar la voz, o qué, que ya vale. Hombre, hoy creo que me suena un poco más clara, pero la verdad es que la garganta me sigue doliendo igual. Bueno, basta de quejarme y vamos a por las bizarradas, que tenemos un par de estas buenis, de las de risa mucho, de mucha risa, va. Estatua de un hombre sosteniéndose sus enormes genitales. Nueva atracción turística en Perú. Virgen Santa. Es lo que han dicho las autoridades eclesiásticas locales. En vísperas del año nuevo, la ciudad de Moche, a trote y moche ponen las estatuas ahí, ubicada en la costa norte de Perú, inauguró una réplica de 3 metros de altura de una cerámica pre-incaica que representa a un indígena sosteniendo su erecto miembro viril. Se conoce que estas representaciones son bastante habituales, ¿eh? Porque los museos de la costa norte peruana tienen infinidad de piezas o huacos, que es como se les suele llamar allí, eróticos, donde los antiguos peruanos de la cultura moche, desarrollada entre los siglos II y VII, representaron el acto sexual en poses y parejas diversas. Vamos, que se montaron su propio Kama Sutra, pero en figuritas de cerámica. La estatua que da la bienvenida a Moche en plena carretera panamericana es una iniciativa de su alcalde, que por cierto es también ginecólogo. Que afirma orgulloso ser quien genera las ideas en su distrito para reactivar el turismo y la economía. Y a fe que lo está consiguiendo, ¿eh? Porque de inmediato, nada más poner la estatua, los turistas que llegan a la campiña de este distrito, muchos de ellos en camino a la emblemática ciudadela arqueológica del Sol y la Luna de la cultura moche, comenzaron a tomarse fotografías y compartirlas en sus redes sociales a modo de... sueños en la realidad. Se ve que todos ellos habían soñado en algún momento de su vida en tener un cipote de estos gigantescos, ya sea en propiedad o para disfrutar jugueteando con ellos. Veo cómo se puede tu cuerpo entender. Con una mirada yo te observaré y mi sentimiento. Lo que sí que son sueños en la realidad es el segundo adelanto, el título del segundo adelanto de lo que será el disco debut de la formación creada por Manuel Arquellada, Maolo, desde la escisión de los granadinos a Rael. Esta banda es ni más ni menos que Absalón. ¿Qué me das tú? Sueños en la realidad. Creo que estaba por ahí el título de ese primer disco, pero no me lo he apuntado, así que cuando tengamos a nuestra disposición un nuevo single de este disco, ya os lo diré. De momento, esto es Sueños en la realidad. Esto es Absalón. Mi libertad. Y en tu piel yo podré estar para así poderte elevar y hasta un pedestal. Joder, saludos hasta Filipinas. Es la primera vez que conecta con nosotros desde ese país. Pues no me lo esperaba yo que la siguiente bizarrada tuviese que ver con nosotros hoy cuando estaba preparando el programa, ¿eh? Tiene, no, que, no es que tenga que ver con nosotros, pero tiene, podría tener que ver, ¿vale? Venga, vamos a darle, Roxa Rosario. Hombre descubre la curiosa razón por la que su internet no rula. Y tú te preguntarás, ¿y por qué ponemos un gato después de leer este titular? Pues ahora mismo lo vas a descubrir. Y ya te digo que no es lo que nos está sucediendo a nosotros hoy, ¿eh? Porque nosotros no tenemos antena, que tenemos fibra por cable. Aaron Taylor compartió en Twitter la curiosa razón por la que su internet, proveído por la empresa Starlink, la de Elon Musk, el de los coches Tesla, no funcionaba. Aunque en el exterior de su casa había menos 25 grados bajo cero, él se asomó para ver si ocurría algo con la antena y se encontró con sus 5 gatos puestos encima de ella. Comenta el propio Aaron. Starlink funcionaba muy bien hasta que los gatos descubrieron que el plato de la antena emite un poquito de calor en los días de frío. Y esa explicación la compartió con una foto en la que se podía ver a los 5 felinos apiñados sobre la parábola, sobre la parabólica, ¿eh? Estaban como en una cestica gaticos, ¿eh? Igual. Según detalló, esto solo lo hacen los días que hay sol y sus cuerpos evitan que llegue bien la señal, por lo que internet se ralentiza mucho. Mira, no dice feliz. Los gatos no son buenos transmisores de la microonda. La absorben. Y Tania nos dice que los gatos van a ser los dueños del mundo. Lo estoy viendo. Nos comen los gatos, nos comen. Bueno, al hilo de este tweet, algunos usuarios le comentaron posibles soluciones al amigo Aaron, como colocar la antena en el techo fuera del alcance de los animales. O esa solución no, porque se habían salido fuera del tejado y se habían puesto, o sea, la antena ya estaba encima. Pero hubo otros que le aconsejaron construir una casita para gatos climatizada. Y Aaron va y contesta: eso es lo que más me sorprende. Si es que ya tienen una casita así, con calefacción, con comida y con agua. Sin embargo, con 25 grados bajo cero han decidido ir al plato de la antena de Starlink. Aunque detallaba que probablemente lo hagan solo para tomar el sol, porque cuando se hace de noche sí que se meten en esa casita que tiene construida. El caso es que mientras están sobre la antena, internet no descarga bien ni audio, ni vídeo y ni siquiera imágenes. Y ese es precisamente el nombre de la banda puertorriqueña que estamos escuchando, Los Imágenes. Solo quiero, quiero tu amor. Solo quiero, quiero tu corazón. Big Bang es el título del quinto trabajo discográfico de esta agrupación de rock alternativo de Puerto Rico. Ellos mismos nos han hecho llegar este single a nuestro mail. Single titulado Tú me elevas. Un saludico para nuestro ternasco madrileño Elías de los Ratones Colorados, que encima al pobrecillo le ha dado positivo la COVID. Ánimo, muchacho. Joder, qué temporadica me llevan. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, pues como hoy es el cumpleaños del Boni, sería el cumpleaños del Boni, y la última vez que pusimos, intentamos poner esta canción, casi no dio tiempo a escucharla, volvemos a escuchar Panóptico de Los En Blanco. La antigua banda de nuestro ternasco Logroño Power Diego, que es la que el Boni puso, colaboró a las voces. Hoy no hay que tocarse, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. ¡Aupa ese Boni! ¡Vete a arte, Boni! Un ojo te vigila, un ojo te vigila. Observa cada uno de tus movimientos. Un ojo te vigila, un ojo te vigila. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Bueno, pues en este rato que estábamos escuchando a los En Blanco, resulta que tenemos a media conciencia rockera contagiada del coronavirus. Me cago en la mar. Oye, pues lo que os acaba de escribir de esto, ¿os queréis cuidar? Me cago en el copón. Les está diciendo ahora, disfrutar del confinamiento, mirarlo por el lado positivo. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón, endurecido por la tesorería. Bueno, Roxa Rosa, nos largamos y no es hasta mañana, sino hasta el lunes. Muchos besos, abrazos, disfruta del confinamiento, del COVID, de fin de semana y hasta lunes. Bueno, y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y de todos vosotros. En tanto, Santa la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, moramures.